En un mundo de sobrecarga de medios, cada vez somos más bombardeados por ideas que compiten por nuestra atención y prometen las últimas tendencias para guiar nuestras vidas. Y en este ambiente de sobreestimulación, se ha vuelto más difícil encontrar un momento tranquilo con la palabra de Dios. Algunos incluso pueden comenzar a preguntarse si la Biblia sigue siendo relevante en el mundo acelerado de hoy. Necesitamos que se nos recuerde el mandato de estar quietos y saber que yo soy Dios, como una forma de ayudarnos a reconocer que la Biblia sigue siendo el mayor regalo de Dios para comunicar su plan de redención. Es que no hay otro libro como este en ninguna parte del mundo. Varios elementos importantes hacen que la Biblia sea única en comparación con otros libros religiosos. Cuatro elementos en particular se destacan en marcado contraste con los pensamientos filosóficos y esotéricos de los escritos sagrados de Confucio, el Corán y los hindúes. Número uno, la Biblia se compone de hasta un 30% de profecía y literatura profética. Número dos, la Biblia está constituida en la historia, es decir, habla de un Dios que actúa en la historia. Tres, los eventos bíblicos se colocan en una dimensión espacial y lugares geográficos reales. Y cuatro, la Biblia tiene el poder de transformar vidas gracias al Dios que nos habla a través de su palabra viva. Es de extrañar entonces que durante siglos haya inspirado las mejores obras de música, arte y literatura. Y durante este trimestre estudiaremos cómo interpretar las Escrituras. Y en la lección de hoy estudiaremos por qué la Biblia es única e inigualable y lo sigue siendo, incluso con el rápido crecimiento de la tecnología y el conocimiento del siglo XXI. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos el estudio de hoy con nuestro versículo central, que seguramente lo conoces de memoria, Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Compuesta por 66 libros y escrita durante más de 1500 años en tres continentes, Asia, África y Europa, por más de 40 autores, la Biblia es única. No hay otro libro sagrado o religioso como este. Y no es de extrañar, después de todo es la palabra de Dios. Existen más de 24.600 manuscritos del Nuevo Testamento de los primeros cuatro siglos después de Cristo. De los manuscritos originales de Platón hay siete, de Heródoto 8 y de la Ilíada de Homero muy pocos más, con 263 copias que sobreviven. Por lo tanto, tenemos poderosas pruebas que confirman la integridad del texto del Nuevo Testamento. La Biblia fue el primer libro que se conoce que haya sido traducido, el primer libro en Occidente que fue publicado en la imprenta y el primer libro que se distribuyó tan ampliamente en tantos idiomas que el 95% de la población mundial puede leerlo hoy. La Biblia también es única en su contenido y mensaje, porque se centra en actos redentores de Dios a través de la historia. Y esa historia está entrelazada con la profecía, ya que predice el futuro de los planes de Dios y su reino eterno. Es la palabra viva de Dios, porque el mismo Espíritu de Dios, a través del cual fue inspirada la Escritura, se nos promete a los creyentes de hoy para guiarnos a toda verdad al estudiar la palabra de Dios. Bueno, te cuento una historia. José creció en el centro de la ciudad de Detroit, en Michigan, los Estados Unidos. Y a los 11 años estaba involucrado en una pandilla local. Él recorrió el camino y habló. Y habló con sus padres, que estaban muy preocupados porque hacia dónde se iba a dirigir él. Pero un día recibieron un anuncio de una escuela de cocina vegetariana. El padre de José era cocinero en un restaurante local y comenzó a asistir con su esposa. Y en una de las reuniones anunció una escuela bíblica de vacaciones y José y sus hermanos comenzaron a asistir. Ahora José nunca había escuchado mucho sobre la Biblia. Estaba muy intrigado por la historia de Josué y su conquista de Canaán bajo el liderazgo de Dios. Y aprendió que Dios era un Dios poderoso y que podía vencer a los enemigos de su pueblo. y José quería saber más y comenzó a leer la Biblia. Y pronto fue inscrito en el Club de los Conquistadores. Sus padres notaron cambios importantes. El lenguaje de José comenzó a cambiar, su ropa a cambiar, incluso la forma en que caminaba cambió. 6 meses después, José solicitó el bautismo y su familia estaba asombrada por el cambio en la vida de José. Querían lo que José estaba experimentando y después de estudiar la Biblia junto con el pastor, toda la familia se bautizó el sábado por la mañana. El poder de la palabra de Dios había transformado sus vidas. Por eso, amigo y amiga, las palabras más importantes que se hayan pronunciado son a menudo las últimas palabras que habla una persona. Y Moisés, el escritor de los primeros 5 libros fundamentales de la Biblia, le cuenta una canción o les canta una canción o les repite una historia antes de su muerte. Y está en Deuteronomio capítulo 32, 45 al 47 y él habla así a su pueblo. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Sí, son las últimas palabras de Moisés. Y aquí una fuerte exhortación. Y al adecuar sus corazones a las palabras que Dios les había dicho a través de Moisés, él quería poner énfasis en que el foco debía permanecer puesto en Dios y en su voluntad para con sus vidas. Y al enseñarles esas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el pacto de Dios y su plan de salvación. Al observar que no debían elegir qué palabras cumplir, sino que debían observar u obedecer todas las palabras de la ley. Y al final de la historia de este mundo, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a toda la Escritura, lo cual significa guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Y estas personas permanecerán fieles a las enseñanzas de la Biblia, ya que no solo garantiza una vida más rica en la tierra, sino también un destino eterno en el lugar que Jesús nos está preparando o ya ha preparado. Veamos qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús y la vida eterna y cómo se relaciona la palabra hecha carne con la revelación e inspiración de las Escrituras. Y leeré de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, y nos dice lo siguiente, después 14:6. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el foco y el objetivo de toda la Escritura. Su venida en la carne como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y debido a que Él vivió, murió y vive nuevamente, no solo hemos confirmado las Escrituras, sino, mejor aún, la gran promesa de la vida eterna es una existencia completamente renovada. Bueno, tú preguntarás, ¿quién escribió la Biblia y dónde? La variedad de autores, sus ubicaciones y antecedentes brindan un testimonio único de que Dios trabaja para comunicarles la historia y su mensaje a personas tan diversas culturalmente como las que forman su auditorio objetivo. La Biblia fue escrita por personas con antecedentes diferentes y en circunstancias diversas. Algunos escribían desde sus palacios, otros desde cárceles, algunos en el exilio y otros durante sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Y estos hombres tenían educación y ocupaciones diferentes. Algunos, por ejemplo, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, gobernadores o emperadores, o como Daniel, a servir en altos cargos. Otros eran simples pastores. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante viejos. Y a pesar de esas diferencias, todos tenían una cosa en común. fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo para escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Cuando Dios llama, Dios también califica a la persona para hacer eso, ¿verdad? Además, algunos de los escritores fueron testigos oculares de los eventos que relataron. Otros hicieron una cuidadosa investigación personal de los acontecimientos o un uso cuidadoso de los documentos disponibles. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas. Esta es la razón por la cual San Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Dios que creó el lenguaje humano permite que las personas elegidas comuniquen el pensamiento inspirado en palabras humanas de una manera confiable y responsable. Te leo lo que dice Ellen White en el Mensajes Selectos, tomo 1, página 30. Dice: Dios se ha dignado a comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esta obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Tantos escritores diferentes, en tantos contextos diferentes, y sin embargo, todos revelan el mismo Dios. Esto nos ayuda a confirmar la veracidad de la palabra de Dios. Veamos ahora la Biblia y su contenido profético. Porque la Biblia es singular en comparación a otros libros, a las demás obras religiosas que se conocen, porque hasta un 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. La integración de la profecía con su cumplimiento en el tiempo es fundamental para la cosmovisión bíblica. Porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro, y eso hace la diferencia, y se lo ha revelado a los profetas. La Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es también la palabra profética. Por ejemplo, aquí hay algunos textos que revelan algunos detalles del Mesías que estaba por venir. Por ejemplo, en Génesis capítulo 49, versículos 8 al 12. Dice: No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Salmo 22, 12 al 18. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Daniel 9, 2 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ves? Estos son solamente algunos versículos que hablan de profecías específicas que habrían de ocurrir, especialmente en la vida del Mesías. ¿Sabes que hay por lo menos 65 predicciones directas al Mesías en el Antiguo Testamento? Y muchas más si agregamos también la tipología. O sea, la tipología es el estudio de cómo los rituales del Antiguo Testamento, cómo los sacrificios eran mini profecías acerca de Jesús. Y estas profecías se refieren a detalles específicos como: un cetro no se apartará de Judá, que nacería en Belén de Judá, que sería despreciado y rechazado por los hombres, golpeado falsamente acusado, pero sin abrir la boca para defenderse, que sus manos y sus pies serían perforados y que dividirían sus ropas entre ellos. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se cumplieran con tanta precisión en la vida y muerte y resurrección de Jesús Amigo, amiga, es testimonio de la inspiración y revelación divinas. Y también indican que Jesús era quien él y los demás decían que era. Jesús acompañó a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y resurrección, la caída de Jerusalén y su segunda venida. Es decir, la encarnación, la muerte y la resurrección fueron predichas por la Biblia y su cumplimiento asegura su fiabilidad. Pero ¿sabes qué? La Biblia también es un elemento, un documento de historia. La Biblia es única en comparación con otros libros sagrados porque está basada en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente pensamiento filosófico de seres humanos, como Confucio o Buda, sino que registra los actos de Dios en la historia a medida que progresa hacia un objetivo específico. Y en el caso de la Biblia, esos objetivos son primero la promesa del Mesías y segundo, la segunda venida del Mesías o de Jesús. Y esta progresión es exclusiva de la fe judeocristiana, en contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones universales, desde el antiguo Egipto hasta las modernas religiones orientales. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 en adelante. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, estos pasajes nos enseñan no solo sobre la verdad histórica de la resurrección de Cristo, sino sobre lo que significa para cada uno de nosotros personalmente. Tenemos el testimonio de los cuatro evangelios y de Pablo, que dice que Jesús murió, que fue sepultado, resucitó corporalmente de entre los muertos y se le apareció a varios seres humanos. Esto es corroborado por los testigos oculares que lo llevaron hasta la tumba y luego la encontraron vacía. Los testigos tocaron a Jesús, quien corrió con ellos. María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Y los discípulos hablaron con él en el camino a Emaús. Jesús se les apareció para entregarles la gran comisión evangélica. Y Pablo escribe que si rechazamos el testimonio de la Escritura, entonces nuestra predicación y fe son vanas. Otras traducciones dice nula y sin efecto o inútil. Los discípulos dicen, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y el término griego ontos se refiere a algo que realmente ocurrió. Se traduce como realmente o seguramente o de hecho. Los discípulos testifican que el Señor ha resucitado de hecho. Y Cristo también es presentado como las primicias de todos los que murieron o durmieron. ¿Sabes que el hecho histórico de que Cristo resucitó corporalmente de los muertos y vive hoy es la garantía que ellos también serán resucitados así como Él resucitó? Esa es la diferencia. Todos los demás líderes religiosos están en sus tumbas, allí están selladas, allí son venerados. Pero hoy la tumba de Jesús está vacía. Allí yace nuestra esperanza de que hay un Salvador vivo y que tiene el poder sobre la muerte. ¿Estás pasando por problemas? Mira la tumba vacía. Si piensas que hay algo imposible en tu vida, mira la tumba vacía. Porque si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. Dice que todos los justos serán vivificados en Cristo. Y el término utilizado aquí implica un acto de creación futuro cuando los que pertenecen a Cristo o que permanezcan leales a Él serán resucitados en su venida, en la última trompeta. Pero yo quiero hablarte ahora de algo muy importante porque la Biblia tiene un poder sobrenatural, un poder transformador. En 621 a.C., cuando Josías tenía unos 25 años de edad, Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió el libro de la ley. Recuerda que Israel se había apartado. Y ya no había quien leyese la ley de Dios o los primeros 5 libros de Moisés. Que pueden haber sido justamente el Pentateuco de Moisés o especialmente el libro de Deuteronomio. Y durante el reinado de su padre Amón y Manasés, su abuelo, que fue muy malvado, fueron muy malvados, este pergamino se había perdido en medio de la adoración a Baal, a Sera y todo el ejército del cielo. Y cuando Josías escucha las condiciones del pacto, se rasgó las ropas con gran angustia. Él era un jovencito, porque se dio cuenta de lo lejos que él y su pueblo habían llegado de adorar al Dios verdadero. Se habían apartado, peor que los paganos. E inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando los lugares altos y destruyendo las imágenes de los dioses ajenos. Y cuando hubo terminado, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios en Jerusalén. Y el descubrimiento de la palabra de Dios condujo a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Y este cambio comenzó con Josías y se extendió finalmente al resto de Judá. ¿Cómo nos asegura la Biblia que tiene el poder para cambiar nuestra vida y mostrarnos el camino de la salvación? Mira lo que dice Juan 16, Juan 17, como dice Hebreos y lo que dice Romanos 12. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, la Biblia tiene un poder transformador. La Biblia lo dice, y lo puedes ver en la vida de millones de personas. Pero uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la transformación de la vida total de una persona. Es un cambio total, porque es la palabra la que elimina el pecado humano y la depravación, y nos revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. Un libro tan singular como la Biblia, compuesto a través de la historia, imbuido de profecía y con el poder de transformar la vida, también debe interpretarse de una manera singular. No se puede interpretar como cualquier otro libro, porque es la palabra de Dios viva, que debe entenderse a la luz de un Cristo vivo que prometió enviar su Espíritu para guiarnos a toda la verdad. La Biblia entonces, amigo y amiga, como revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. Esto es importante. Y estos principios se pueden encontrar al estudiar cómo los escritores de las Escrituras usaron las Escrituras y fueron guiados por ellas al permitir que las Escrituras se interpretaran a sí mismas. Y esta es la clave. La Biblia debe ser su propio intérprete. No puedo agregarle o quitarle. Dios no nos pone un problema para que nos rompamos la cabeza, por decir así, sino que en alguna parte de la Biblia está la respuesta. La Biblia es su propio intérprete. Bueno, muchos han muerto por defender y permanecer fieles a la palabra de Dios. Uno de esos hombres fue el doctor Roland Taylor, ministro de una parroquia inglesa, que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de Bloody Mary en su parroquia de Hadley, en Inglaterra. Y después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a las Escrituras, le reclamó personalmente al obispo de Winchester, el Lord Canciller de Inglaterra, pero este lo encarceló y finalmente lo envió a la hoguera. Justo antes de su muerte en 1555, él pronunció estas palabras: pueblo bueno, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios y las lecciones que he sacado del bendito libro de Dios, la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Y justo antes que se encendiera el fuego, se escuchó al doctor Taylor repetir el Salmo 51 y luego entregó su vida. La Biblia es la palabra inspirada de Dios para siempre. No se limita ni a un tiempo ni a las culturas en las que se escribió. Por lo tanto, todavía tiene poder para transformar vidas hoy. Y ahora termino con estas preguntas de reflexión. ¿Cómo nos proporcionan las profecías de las Escrituras esperanza para el futuro? Incluso en el contexto de los eventos de los últimos días. ¿De qué manera estas profecías nos dan garantías de las promesas de Dios y su capacidad de ver su plan hasta el final? Y tal vez lo importante, ¿cómo puedes compartir la palabra de Dios de una manera efectiva para causar cambios y preparar a otros para que se encuentren con Jesús cuando Él venga? Recuerda que somos sus manos, sus pies, y lo que comunicamos en acciones y palabras se reflejará en cómo otros perciben a Dios. Decía ese párrafo que me quedó grabado en mi mente cuando estamos estudiando teología. En el internado decía: Cristiano, tú eres la única Biblia abierta que algún perdido alguna vez leerá. Algunos tal vez no tendrán acceso a este santo libro, pero podrán ser conducidos al mensaje de este libro a través de vidas que reflejan el mensaje de este libro. Personas reflejando el carácter de Jesús. Y en este libro hay poder, hay vida, es el manual completo del fabricante. No solamente nos permite vivir aquí más felices, sino que nos da la fórmula para vivir para siempre. Si hay algo que el diablo teme es que nos conectemos con esta fuente de poder, la palabra de Dios. Porque no solamente desenmascara al enemigo y el plan letal que él tiene para conducirnos a todos a la perdición, sino a la vez indica cómo salir de Babilonia y ser ciudadanos del pueblo de Dios, del reino de Dios, que permanecerá para siempre. Dios nos ayude a hacer de este libro un libro de cabecera, dedicar tiempo, calidad de tiempo para con Dios, para que Él nos hable por su palabra. Y esta palabra tiene el mismo poder que llamó los mundos a la existencia y nos llevará a una vida de oración y una vida de servicio. Oremos. Gracias, oh Dios, por darnos tu santa palabra. Hay poder en este santo libro. Perdónanos que no dedicamos tanto tiempo como debiéramos a estar conectados con esta fuente de poder para conocerte, para amarte, para servirte. Queremos que en los días y semanas y los días que nos resten de vida, tú nos ayudes para hacer de tu palabra realmente el centro de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y ir hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.